Como el canciller ni la presidenta pueden decirlo, yo como expresidente lo puedo decir. Rechazo frontalmente las insinuaciones que hace el presidente del Perú de llevar asuntos bilaterales a foros internacionales. Nadie nos va a decir a los chilenos cómo tenemos que conducir nuestras relaciones y nuestro diálogo con nuestros hermanos de Bolivia. Yo estoy seguro que las declaraciones del señor presidente del Perú, con sus insinuaciones ofensivas, y lo reitero con mucho respeto, son intolerables.